Kylie Minogue, la canción Can't Get You Out of My Head, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Programación fin de semana. John Jairo Muñoz acompañándolos. Estrellas de Medianoche, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Vamos con The Pointer Sisters, Oi Dance, todos sus géneros. I just can't get enough.

es la programación del fin de semana en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Esta es de Maximilian Fat Boy. Y aquí tenemos un tema reciente con Sigala y James Arthur. Lasting Lover. I don't know why I can't quite get you out my sight. You're always just behind this thought across my mind. Keep crawling back to where we last left our love on hold. I'm always out. Come on, honey, tell me. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Tell me what's going on, tell me what's going on. I'm gonna make it quick. Girl, have you ever seen? Oh baby, come to me. Baby, just come to me. Don't break my heart tonight. Swinging my soul to sight. Baby, just come to me. Be what you wanna be. Using your fantasy. Out in your soul to see. Baby, just come to me. Now we can do it right. Holding each other tight. Now we can make it right. I promise you delight.

Turn up the music, súbele, súbele a la música. Porque estamos en Estrellas de Medianoche con lo mejor del dance. Es Chris Brown. Esto es Emisora Cultural de Pereira presentando Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana todos los días. Y los fines de semana lo mejor del dance. Y todas sus ramificaciones. Aquí está Paul Lekakis. Boom, boom, boom. Let's go back to my room. How's about coming back to my room for a little boom boom? Boom, boom.